que el rico vive muy bueno. Al fin y al cabo eso no es verdad. El pobre gana poco dinero, pero así goza más su libertad. El rico tiene que protegerse pa' que no lo vayan a secuestrar. En cambio el pobre recibe un sueldo y muy tranquilo se lo va a gastar. ¿Para qué plata si no la gozamos? Con la que ganamos se pasa mejor. Con la que tengo nos emborrachamos y también le damos justo al corazón. Por eso yo nunca guardo dinero, con la quita sueño me pongo a beber. ¿Pa' qué la guardo si yo también muero y después de muerto no puedo volver? Buen pobre, soy parrandero, me gusta el juego, el licor y el placer. En el amor soy muy sincero, y si me engañan, engaño también. Si con dinero o sin dinero, los pobres también podemos reír. Por eso gozo mientras me muero. Tomemos trago, no hay por qué sufrir. ¿Para qué plata si no la gozamos? Con la que ganamos se pasa mejor. Con la que tengo nos emborrachamos y también le damos gusto al corazón. Por eso yo nunca guardo dinero, con la quita sueño me pongo a beber. ¿Pa' qué la guardo si yo también muero y después de muerto no puedo volver?